la conferencia de prensa se convocó, o sea, quien convoca es lo que se conoce como la mesa de directores, que es todas las asociaciones de directores de ficción y de documental y de animación. Integramos una especie de coordinadora para discutir las problemáticas con la gestión del Inca. Básicamente el Inca tiene un presidente, es un ente autárquico, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, es un ente autárquico que tiene como fin fomentar la producción audiovisual. Ahora, la presidencia del Inca, que la define el Poder Ejecutivo, no es el único organismo que conduce el Inca. Es como ente autárquico, tiene tres patas, es un cogobierno. Es el presidente del Inca, que lo pone el secretario de Cultura o el presidente de la Nación. Un consejo asesor, que es el órgano de contralor de la gestión, y que está integrado por dos representantes de las asociaciones de productores, dos representantes de las asociaciones de directores, un representante de la Asociación Argentina de Actores, un representante del Sindicato de la Industria Cinematográfica y cinco representantes de las regiones culturales del país, que surgen de otro organismo, que es la Asamblea Federal, que integran todos los secretarios de cultura de todo el país. Ese ámbito rechazó el balance presentado por Ralph Douglas Hayek, que así se llama el presidente del Inca, no es un actor americano, aunque también podría ser un actor americano. Hayek presentó la gestión, el balance de la gestión, y le fue rechazado por la Asamblea Federal en su momento, y le fue observado, o sea, se aprobó, pero con observaciones hasta que los números aparezcan finos, en el balance 2017-2018. Y el presupuesto 2018-2019, como no aclaró bien ese balance, directamente no se aprobó. Con lo cual ya de movida hay una instancia en la que el Instituto de Cine está gestionando dinero sin que las otras partes participen concretamente. Parte del concepto de autarquía que tiene el Inca, que es que toda su recaudación proviene de los medios audiovisuales. No es cierto esta idea de que si cerramos el Inca hacemos hospitales. Es autárquico porque se mantiene a sí mismo, y hay que generar condiciones para que esa recaudación se transforme en fomento. El problema básico que tiene hoy el cine es que las películas que recaudan son también el modelo de las películas que esta gestión le gusta producir, digamos. O sea, producir pocas películas para multipantallas. Entonces, qué sé yo, Avenger salió en 400 cines, es imposible, no se cumple la cuota de pantalla en las salas, ¿no? La verdad que, eso, que ¿cómo sería eso de cuota de pantalla? La cuota de pantalla requiere de un mínimo en los multisala, que incluso debiera ser por sala, donde por lo menos una película tiene que tener el cupo de una película en la sala en el año. Que acá lo que ocurre, aparte, es que Disney o la WIP son también distribuidoras de películas argentinas, entonces participan de las de Darín o de las de Francella, y con eso se asegura el cine meter una película, pero igual lo hace en una sola sala o lo incumple. La forma que tiene el Inca de controlar eso es con fiscalización. Históricamente tuvo una planta que se fue degradando y que no le fue prestando atención. Entonces son como múltiples patas todo lo que está pasando. Un presupuesto que no se ejecuta, que a diferencia de por ahí de otros organismos, en los números aparece que el dinero está. Entonces, en nombre de decir que no son corruptos y que no se la roban, Ralph Hayek dice que no la tenemos en un bolso, ironizando. Pero la tienen en un banco, o sea, fondos que son públicos están en bonos, en LELIX, o sea, no es un fondo de inversión, un organismo del Estado. Claro. Sí es una decisión concreta de tenemos la plata, pero no se la vamos a dar para hacer las películas. Entonces, la mesa de directores, que tiene información fina porque integra este consejo asesor, empieza a ver que están casi de salida, y que esos fondos, qué va a pasar con esos fondos, claro, que no se ejecutó. Y acá hay una, y tuvimos adhesiones de asociaciones de todo el país. Hay la provincia de Buenos Aires es muy muy floja, pero la mayoría de las provincias está empezando a tener su propia ley audiovisual, que requiere fondos del Inca. Bueno, Misiones, Córdoba, Tucumán, Patagonia, pero aparte de la Asociación de Directores de Fotografía, de Directores de Arte, de Sonido, bueno, todos los que están involucrados en la industria. Sí, atravesados aparte transversalmente por una, hay como una especie de frente audiovisual feminista, que es un poco el motor de toda esta lucha, que sí van teniendo logros concretos en cuestiones sindicales. Pero sí, lo que aparece es que hay todo un cine, que es la mayoría, que es el 90%, que se desfinanció porque no quieren experimentación, porque no entienden que la gente se forma haciendo películas. Argentina tiene un movimiento, una producción documental muy muy grande, pero para la gestión, si no estás en Netflix, no existís. Hay algo de romanticismo en nosotros como directores, que queremos igual ir a la sala. El espacio Inca de La Plata, los dos espacios del SELEC que gestiona el Estado Municipal, hay que decirlo, lo hace bien. Creo que es uno de los pocos que funciona. Pero básicamente porque tiene un Estado Municipal atrás, una estructura, pero pensemos que en un montón de localidades está dentro de un sindicato, dentro de un centro cultural. Entonces, claro, si no se oxigena eso y si no es ordenado. Entonces, bueno, en síntesis, la conferencia de prensa tuvo que ver con hacer público esta idea, ¿no? Se están yendo, los números no cierran, no se sabe en qué se invirtió ese dinero. Y sí se sabe que hay un hecho simbólico, que es la decisión de no producir las 160 películas que se produjeron en algún momento. Hace ni bien empezó la gestión de el gobierno de Cambiemos, Hernán Lombardi dijo que él opinaba, como si fuese liviana su opinión, que él opinaba que había que ir un modelo de 40 películas de audiencia masiva, y que algún de esos 10 podían ser algunos concursos y qué sé yo, pero iba hacia 40 películas, no estando el Inca dentro de su órbita, porque su órbita es medios, no es cultura, pero bien, siendo la persona que en cuanto a construcción simbólica es el que golpeó más fuerte. O sea, desfinanció completamente Encuentro y Pacapaca, cerró Tecnópolis, viralizaban la foto de Samba tirado, agujereado. En ese modelo es lógico que también haya menos películas, porque la verdad que la industria audiovisual se vio muy beneficiada durante el gobierno anterior con distintas gestiones. ¿Y antes cuántas películas había? 160, 120, o sea, incluso hay que decir que los números que muestra el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de películas, dice, bueno, no, pero no estamos en 40 películas, estamos en 80 películas y todavía falta un trimestre y qué sé yo. Pero también es cierto que las películas llevan 3 años. O sea, la película que se estrena hoy y no está producida por un canal, ¿no? O sea, la mayoría de las películas que no tienen a Adrián Suar detrás, que puede hacer un modelo de negocios en la cual él puede planificar una cosa ahora y sabe hasta en cuántas salas va a estrenar y sabe la fecha del estreno. Claro. Acá hay cinco grandes películas donde el día que se convoca a la prensa para presentar el elenco y hacer prensa, porque van a lanzar el rodaje, ya tienen fecha de cuál va a ser el estreno. Eso es impensado para el resto de la industria, que trata de acomodarse, de ir viendo y fundamentalmente de formar y buscar su propio público. Las películas, la mayoría de las películas no son masivas. Incluso se cambió la legislación y se llaman películas de audiencia masiva. ¿Quién puede saber si es masivo lo que hace si no tiene a Darín, a Franchella? Claro, sí, obviamente. Si no entra en un modelo de negocios. Ahora, lo que es curioso es que son el cine argentino tiene un rebote impresionante internacionalmente. Son películas que ganan festivales. Ahora, y esas películas que ganan festivales igual no son masivas, porque Lucrecia Martel nunca va a ser masiva, porque no es eso lo que se busca. Ahora sí, la gestión se va a Cannes y saca las fotos y dice que venden el cine argentino, que es un producto cultural, artístico, que se vende afuera bien. Mentira. Bueno, las que se venden afuera no son las que llegan al público, son dos modelos diferentes. De hecho, en general nosotros nunca hablamos mal de las películas masivas, porque los otros hacemos cine gracias a la recaudación de esa. Claro, sí, digamos, también. Es necesario porque es la fuente, claro. es importante, ¿no? El 50%, si no, a veces decime, el 50% de la recaudación. Hoy me perdí. Está bien. O sea, una parte es la financiación del Inca, forma parte de la venta de las entradas. O sea, como decís vos, es necesario, digamos, que haya películas comerciales. No, y aparte articulan con la televisión, que la otra parte es un porcentaje grande, claro, que paga la televisión y que pagan los cableoperadores, que fue lo primero que quiso romper esto en un negocio entre los cableoperadores. Sí, obviamente. Y el gobierno, y que tenía que... pensemos que Netflix no tributa y tendría que tributar, o sea, todo el sector va en una avanzada de tratar de conseguir más fondos, y el Inca no solo no quiere grabar a esos para no quedar mal, y porque aparte es como si el mercado tuviese una lógica en la que el Estado no tiene que participar, no, pero son derechos, porque también que grave es que le paguen a todas las personas que participan en las películas, a los actores que cobran los royalties. Es una estrategia que, insisto, para mí simbólicamente estaba muy, muy, muy planificada, y tuvieron dos ideas. Una era la de el diálogo, que las gestiones anteriores no dialogaban, que eran puro liderazgo, y que se dialogaba. Y descubrimos que se nos fueron 2 años y medio dialogando y no había ningún logro. De hecho, lo más concreto que ocurrió desde la conferencia de prensa es que 2 días después, esto fue el viernes, anulan la resolución 981, que es un tecnicismo, pero que es la resolución por la cual el Inca apoya con carteleras de vía pública a las películas. O sea, los únicos que van a poder hacer películas son los que están asociados con los canales y pueden difundirlo. Ya ni afiches vamos a tener, ni que era parte de la maquinaria. Eso son incluso lo realmente lo sentimos como un castigo por el éxito de 600 personas reunidas en el Cine Gomón. Un Cine Gomón que, porque aparte el Inca está en obra ahora, y cambiaron el cartel y cambian los pisos y alquilaron oficinas y van a arreglar el Gomón, da la sensación de nadie sabe de dónde surgieron esas obras. Cuando te estás yendo ahora empezás a arreglar el cine, es muy extraño todo lo que pasa, con lo cual el sector está en estado de alerta permanente. ¿El cine sigue funcionando a pesar de las obras, o lo están cerrando? No, las salas de arriba están funcionando, y el cine, el día de la conferencia de prensa, que la hicimos en el hall del cine, estaba funcionando, pero había estado parado en obra, y ahora, eso es lo raro, le habían cambiado la alfombra, no sé qué, y ahora otra vez entra en obra, en la misma sala, es medio como un contrasentido, es sospechoso. Claro, para justificar gastos a lo mejor. En La Plata, o sea, yo tengo como una mirada muy, muy provincial, porque soy platense, pero aparte porque siempre me gusta romper un poco la mirada porteña, pero la verdad que los porteños tienen mucha experiencia en interpretar que el macrismo históricamente subejecutó sus presupuestos. Es como una dinámica que tiene. Los porteños hace 12 años que los vienen sufriendo. claro, entonces dice lo que para mí es sorpresivo, enseguida dijeron, no, pero estos están subejecutando. Sí, y lo hacen con educación y con salud y con la mayoría de los programas sociales. Con esta dinámica, ellos te pueden decir a dónde está la plata. O sea, la única jactancia que tienen es que no son corruptos. La verdad que es un delirio. La mayoría de los fondos públicos se vence en su ejercicio, con lo cual lo que no gastaste vuelve al tesoro. Claro. Es la verdad que es delirante esa práctica, pero es una práctica que no sé si cambiemos, porque también están los radicales y están todos, pero en la gestión del PRO concreta en la provincia de Buenos Aires, todo el ámbito de cultura ya estaba preparado para que en algunos organismos ocurriera eso, porque te muestran, primero no te los muestran los números, pero nunca, si apretás un poco, te los muestran. Decir sí que esta Asamblea Federal, que tiene representantes de todas las provincias, es quien pone sus delegados en el Instituto de Cine, pero también en el Instituto Nacional de Teatro, en el Instituto Nacional de Música, con lo cual los sectores ven que en ese entramado también fracasa en un montón en los otros. Si no hay plata para el cine, ni, imagínense para el teatro independiente, no hay nada, que los números son muchísimo más bajos. Y son más bajos porque hay veces uno dice, bueno, una película, el costo medio de una película son 20 millones de pesos. Parece que es un montón, pero no se puede hacer cine si no es en términos industriales, con todo el personal en blanco, con todas las cargas sociales, el peso de los sindicatos es muy importante, y de algún modo son los que salvaron las papas, con lo cual es laburo en blanco, que tiene sus condiciones, que tiene por eso es tan costoso, y fue un botín. Cavallo en su momento se quedó con esa plata, sacó un decreto y se chupó esa guita. Estos no hacen ni eso, digamos, no ni siquiera asumen ese costo, dan unos firuletes en un Excel que es ilegible y que no se entiende, pero sí se entiende su voluntad de que no se filme. Claro, digamos, es inconcebible, ¿no? Digamos que un instituto que lo que debiera hacer es esto, ¿no? Y fomentar la industria del cine, que o sea, la industria que es muy importante. O sea, más allá del hecho cultural en sí, digamos, hay mucha gente involucrada. Vos lo comentabas, todos los apoyos que recibieron de distintos sectores, o sea, genera mucho laburo también. Sí, claro. Y si uno, si desde la conducción lo que hace es subejecutar y o no realizar la cantidad de películas que se tienen que realizar, se podrían realizar, más allá de tenemos, la degradación cultural, de lo que puede ser, y además la pérdida de fuentes laborales que en la industria. Sí, aparte con la idea de que tiene que ser exitoso. O sea, el Inca... Claro, que tiene que ser un comercio aquí, no es un comercio. Claramente es una... Ralph Hayek viene de la televisión. De hecho, él corta todas las políticas que tienen que ver con producción de televisión de parte del Inca, que no solo es cine, por eso es artes audiovisuales, que había construido un lazo con lo que era la TDA, también con un montón de series, y es cierto que no todas esas series eran exitosas. Entonces se producían 20 series. De esas 20 series, bueno, salió El Marginal. De otro año, de 20 series, salió Un gallo para Esculapio, que son éxitos de ahora que están producidos hace 4 años. Ni siquiera Telefe o Canal 9 o Polka puede decir que de 20 cosas que hace, las 20 son exitosas. ¿Por qué el Estado debiera hacer? Eso había generado una cantidad de puestos de trabajo increíble, esta relación. O sea, primero formación de recursos permanentes, gente que estudia medios audiovisuales, que se podía integrar a la industria, pero aparte el cine, directores de cine volcados a eso. Bueno, eso se cortó también y fue un corte que dejó a todo el mundo como muy colgado. Entonces, esa industria está paralizada, está en estado de alerta. Incluso ahora hay una multisectorial que organiza SICA, SAGAI, que es quien cobra los derechos de los actores, la Asociación Argentina de Actores, la ADAC, que es la asociación de directores más importante, que tiene una multisectorial y están en estado de alerta con otro modelo menos combativo, menos denunciante que el del sector que yo represento, pero también con críticas muy, muy concretas porque es difícil y digamos que de algún modo el resultado de las elecciones nos asustó, en principio nos gratificó, ¿no? Pero lo que digo, nos asustó porque si están de salida, ¿qué va a pasar con esos números, digamos, ¿no? Hay que estar muy pendientes. Hay que estar muy seguimiento. Sí. Totalmente. ¿Cómo es la industria en general? Digamos, ¿está muy centralizada acá, acá teniendo en cuenta, ¿no?, el polo, lo que es la capital? ¿Hay muchas producciones en todo el país? ¿Cómo es un poco? No, la verdad que yo creo que el 80% son porteños, el 70%, empieza a haber una gran, por ejemplo, Córdoba tiene como una microindustria que funciona bien con exportando y participando en festivales internacionales. Los festivales tienen una parte que se llama mercado, que es a donde se venden las películas a uh-huh. televisoras extranjeras o se consigue pasar a otro festival. Córdoba tiene buena producción, Cuyo tiene muy buena producción, pero estamos igual era impensado antes, pero ahora Córdoba produce 4 películas por año importantes y aparte tienen como un microclima que no necesitan reventar capital porque su público tal vez está ahí, y Tucumán hizo el Moto Arrebatador y Marilyn que se estrena ahora, tienen Misiones, tiene un foco también concreto, están los Guairuro, que es un colectivo histórico que forma mucha gente en Jujuy, Patagonia es lo más atrasado de todo, y aparte tienen muchas cosas muy específicas, muchos cortometrajes, mucha animación. La animación es un fenómeno muy extraño porque la gente lo hace desde su casa, claro, y produce para afuera, el mundo web, bueno, toda una política que parecía que estos venían a potenciar, inclusive a descentralizar. Tengamos en cuenta también que todo revienta ahora que decís de cómo está organizada la producción, porque cuando Cambiemos gana en la mayoría de las provincias de la Argentina, con lo cual sus secretarios de cultura, que esperaban que le llegue una plata del Instituto de Cine que nunca le llegó, mantuvieron silencio durante 2 años de gestión. No se terminó de armar nada y sin embargo se armaron leyes. Estas provincias que yo cité, que tienen sus propias leyes audiovisuales. Leyes provinciales. Leyes provinciales con fondos provinciales. La provincia de Buenos Aires siempre estuvo muy retrasada con respecto a eso. En el momento más alto de producción, inclusive de producción de contenidos para la televisión con la TDA, y siendo, con diferencias, se sabe, ¿no? Pero perteneciendo a la misma estructura, Scioli no replicó ninguna política audiovisual de las que el Inca distribuía a nivel federal, ni siquiera un reclamo que tenemos los platenses y que tiene todo, casi toda la provincia de Buenos Aires, que es que en los concursos nos separen de capital, porque toda la provincia de Buenos Aires y capital es región metropolitana. Entonces, a cualquier cosa que nos presentamos estamos compitiendo, claro, por los mismos fondos con los porteños que tienen una estructura que saben cómo hacerlo. Queda totalmente a la sombra de la capital. Sí, por supuesto. De hecho, en el interior de la provincia de Buenos Aires ya piden que inclusive que nos dividan en dos, que el conurbano sea una, que el conurbano y Gran La Plata sea una cosa y hacia adentro sea otra, porque si no es tomarlo por región. Exactamente. Pero la verdad que tiene un crecimiento, es como que el cine, el tema es que no es la poesía, no es el teatro, se necesita esto que decía yo, una película no es algo que filmamos. Una película es algo que está reglamentado por ley. La ley 17.741 define qué es una película nacional. Uh-huh. De todos modos, podemos hacer películas sin pasar por el Inca, comiendo tarta con amigos, o una cosa más artesanal, que incluso hay modelos exitosos de esto. O hay gente que hace primero la película y después después quedas a gamba porque decís, hubiese querido, mirá si hubiese pasado por él, si quedó bien, imagínate si tenía fondo. Lo que es cierto es que a tus amigos también está mal que no le pagues, o lo tenés que hacer con los tiempos de sus amigos que trabajan de otra cosa y que no pueden suspender eso porque ni siquiera, empieza a ser una lógica completamente distinta y artesanal. En ese lugar nos quiso colocar esta gestión y nosotros no estamos de acuerdo. Esas películas se hicieron siempre, digamos, el cine militante se construyó de esa manera, porque se construyó para denunciar, así que no íbamos a tener fondo. El documental lo sabemos muy bien, y los que somos documentalistas sabemos que muchas veces no alcanzamos a acceder a los fondos porque lo que estamos documentando requiere de una urgencia que no se alcanza. O sea, si yo la voy a hacer dentro de 2 años y medio, no va a ser imposible. Según el caso, según el personaje que estemos retratando, la edad que tenga o el conflicto. esos modelos siempre existieron, pero nosotros lo que estamos reivindicando es el modelo industrial, y en algún punto sí coincidimos con Hayek. Bueno, querés mercado, primero entendé cuáles son las lógicas de las leyes laborales, de cómo funcionamos. Ese es el estado, un estado de en algunos casos de desesperación, pero en como mínimo en estado de alerta, porque se produce menos y los coletazos de esta gestión se van a ver incluso 2 años para adelante. Y ahora, ¿cuáles son los pasos a seguir después de esta conferencia de prensa? Bueno, ahora estamos todos otra vez conectados porque bajaron esto de la publicidad de las películas argentinas y no sé qué. Estamos en ronda de charlas, pidiendo. Aparentemente Ralph Hayek convocaría al Consejo Asesor a una reunión en Bariloche. O sea, siempre se vuelven federales en el momento que les conviene. Que en sean Bariloche federales. Sí puede ser en un refugio, claro. Mejor y no fijar arriba la hora. Arriba del Cerro López, que, a 2.000 metros de altura. Claro, hay que subir 2.000 metros, bueno. Pero es cierto que el escenario para la gestión es muy malo en función también de que cambió el mapa electoral en todas las provincias. Claro. Entonces ahí había unas alianzas que no existen más. Hay que decir también que los últimos 6 presidentes del Instituto de Cine están procesados, algunos por pavadas y otras por cuestiones concretas. Por eso esta gestión se jactaba de que la plata no está en el banco, no es que se la gastaron, pero van camino a ser procesados. Es un organismo muy sensible que tiene mucha guita, y lo mejor que puede hacer con esa guita es ponerla a trabajar, pero no a trabajar en la bicicleta financiera como hace, claro, esta gestión, sí, ponerla, no, a trabajar en lo trabajado. Claro, en lo que se necesita. Claro, exacto. Bueno. O sea, el modelo parecería que ser, digamos, serían estas grandes producciones que vemos que van saliendo y que tienen mucha convocatoria de gente, pero esa otra parte que es necesaria se la está dejando de lado. Ese es el modelo. Ese es el conflicto central, es este concepto que crearon, que hay películas de audiencia masiva y vamos hacia ahí. O sea, lo que ha caracterizado esta gestión es que es una pirámide. Al tope de la pirámide están las películas de audiencia masiva. En el medio están las de audiencia media, que no se entiende bien qué es. Y en la base estarían todos los que se están formando, las nuevas producciones. Bueno, a la base no llegó nada. Es la teoría del derrame, digamos, aplicada al cine. Versión cinematográfica. Que es interesante, ¿no? La teoría del derrame la vamos viendo... En todas las áreas. En todas las áreas. Y habría que definir qué es audiencia masiva, qué es media, ¿no? Y ponerse, bueno, díganme cuántos tienen que ser y volver a hacer los números, ¿no? Porque evidentemente con la crisis que hay, antes a lo mejor era fácil que una película tuviera 100.000 espectadores, sí, y ahora para llegar a los 100.000 cuesta mucho, sí, más. O sea que hay que redefinir, sí, todos esos conceptos. Hoy la cantidad de espectadores de las películas exitosas argentinas es lo que hace 10 años era un fracaso rotundo. Claro, a eso voy. Hoy se está obligado a prevender, y directamente no se pueden hacer si no está... Canal 13 o Telefe asociados. Es un modelo con caras reconocidas, con elencos reconocibles. Sí. Nosotros fuimos a ver hace un par de semanas la Odisea de los Giles y veíamos cuando empezaba la película la cantidad de sponsors y de gestión asociada que había, ¿no? Porque era el Inca, era productora de España y, sí, bueno, sí, claro. Claro. Era un montón, no me acuerdo ahora bien para nombrarlos, ¿no? Pero me llamó la atención eso, digamos que eran un montón de... Es que pensemos, para hacer una brutalmente película. Claro. El costo de tener a Ricardo Darín en una película es el mismo costo de lo que sale otra película. Claro. O sea, una película independiente cuesta lo mismo que un actor. Que Darín. Claro. Y Darín es el que garantiza... tener el socio español. Entonces por ahí ni surge de nada porque viene por la parte española. O sea, es un modelo que ya se sabe. Es como, o sea, nosotros estamos haciendo autos artesanales y ya sabemos que Toyota es Toyota, que justo Darín hacía la publicidad del Corolla. Ya sabemos que Toyota es Toyota, claro, y que Mercedes-Benz es Mercedes-Benz. Pero que a la el gente, modelo Gustavo que, Alonso. Claro. Entonces ahí, cuando uno ve eso, cuando uno ve que esas películas gastan en catering por 5 semanas de rodaje, gastan en catering lo mismo que se gastan en 2 documentales de Vía Digital de temática política o de temática social. Bueno, esas son las variables. Claro. Entonces, eso estaría bien si derramara. Hacer el análisis de esos números, ¿no? Claro. Qué importante, digamos, esos pequeños datos que tirás porque impactan. Permiten. Claro. Sí, no solo impactan, sino cuantificar, o sea, y ves cómo se manejan, digamos. O sea, a mí, digamos, que un actor salga lo mismo que una producción, más allá de que lo que genera ese actor, ¿no? Todo lo que viene detrás. O que, no sé, lo que decías del catering, es impresionante. Sí. Pero bueno, insisto con eso, y yo pongo en valor la figura de Darín, ¿seguro? Como también es caro el director de fotografía de esa película o el guionista. Desmerecerlo, no, digamos, para nada. Porque el guionista tiene un montón de retenciones de Argentores, porque Darín paga las ganancias correspondientes y tiene la retención del sindicato, y porque la Asociación Argentina de Actores también vive de que Darín haga esa película. Su recaudación y es la obra social de todos los compañeros. No es la única figura de la película, después también debe ser otro costo importante. Sí, sobre todo ahora que fue el beneficiario, un actor beneficiario de la gestión macrista que renació, fue Brandoni, que es un gran actor, pero inclusive uno ve esos modelos, son modelos que son efectivos, que se sabe que esa película va a funcionar, porque deviene mucho más del formato de la televisión, que de ahí, que porque son probados. Ahora, Brandoni tiene casi 80 años, entonces, bien. ¿Cómo se forman los nuevos actores? ¿Cómo se encuentran los Brandoni de La Plata, que tiene una tradición teatral? Si de padre siempre va a ser, ahora se estrena otra con Nancy Duplá, Brandoni hace de padre. O sea, si de viejo siempre va a ser Brandoni, es un problema. Claro, claro que sí. Y yo decía, ¿no? Si tenemos que empatar la cantidad de público para que sea considerado masivo, para que tener la garantía de la financiación del Inca, todas las películas estamos en un gran problema, ¿no? Sí, claro, ¿no? Es que básicamente es este concepto, es como creer que Los Nocheros es folclore y toda la movida folclórica que hay en esta ciudad no existe porque no es Los Nocheros, ¿no? Claro. La verdad que uno prefiere que nos digan que es horrible lo que hacemos y no que no tenemos el estándar, porque no tenemos el estándar, pero tampoco porque lo que hacemos va hacia ese lugar. Eso claro es. Sí. Bueno. Bueno, Gustavo, la verdad. Espero haber sido claro. Muy claro. Muy claro. Y ahora entendemos un poquito más de lo que es realmente, ¿no? Todo la importancia, ¿no? De esta alerta y de esta situación tan grave que está atravesando el cine independiente, ¿no? Sí, y lo importante, que lo necesario que es, porque, o sea, me parece que el cine independiente, todo lo que teníamos, es fundamental. O sea, todas las producciones independientes es fundamental, porque creo que pasaría por decir, bueno, no es solo hay una historia, hay otras historias y todas tienen que ser escuchadas. Y lo que decís vos, ¿no? Que se puedan formar, digamos, nuevas camadas de directores, artistas, bueno, todo lo que implica esta industria audiovisual es fundamental. Sí, yo lo creo. Así que, bueno, muchas gracias. Agradecemos a ustedes que nos hayas visitado y bueno, vamos. Hasta pronto. Sí, vamos a seguir, porque lo que nos comentás, digamos, esto es un tema de que hay que seguirlo, porque es necesario este seguimiento. Sí, no, y aparte porque no se nota, parece que siempre hay una película masiva que parece que está resolviendo todo y no está resolviendo nada. Exacto, está ocultando todo. Exactamente, lo que decís vos es concreto, digamos, uno ve las publicidades y demás y aparecen películas convocantes, entonces parece, bueno, listo, está todo bien. Uh-huh. Y no está nada bien. No está nada bien. Claro, y así ahora dimensionamos realmente lo que está ocurriendo, ¿no?